Buen día. Bueno, Ale, quiero elegir por el intendente para ser el encargado de la oficina de inquilinos. Me imagino que también tu conocimiento con tantos años con lo que tiene que ver con lo inmobiliario también te sirve para vos. Buen día. No, sin duda. Buen día, Gerardo. Buen día a toda la audiencia. Como decía, si bien es un voto de confianza del intendente, también, digamos, apostar de lo personal y de lo laboral a un área nueva que se está creando, que va a ser generadora de inquietudes varias, porque en Tandil hay un gran porcentaje de inquilinos, estamos hablando casi de un 20% de la población que está en situación de alquiler. ¿Y qué va a servir? ¿Para qué va a servir la oficina? La idea es que la gente pueda canalizar dudas, inquietudes, vaya en busca de respuestas. Muchas veces surge que en algunas relaciones locativas, por ejemplo, no intervienen profesionales, entonces lo que necesitan es un asesoramiento antes de hacer el contrato. Nosotros no lo vamos a hacer al contrato, pero así lo podemos asesorar. Es una instancia extrajudicial en la que también durante el desarrollo del contrato y a posterior podemos despejar cualquier inquietud que surja por la cual recurran a la oficina. Y resultando del intendente, vos, Matías, remarcaban que esto totalmente gratuito, el asesoramiento. Esto es gratuito, es extrajudicial, como había dicho anteriormente, y también, digamos, puede ser la apertura de una instancia que puede venir después, en caso de ser necesario, para ser derivados a la oficina de mediación comunitaria en caso de que el conflicto subsista y ya sobrepase determinadas instancias. ¿Dónde va a funcionar? ¿A partir de ya o de ahora? Yo a partir de ya, en la Secretaría Legal y Técnica, es dependiente, la oficina de inquilinos depende de la Dirección de Relaciones con la Comunidad. ¿Y a partir del horario? ¿El horario de siempre? ¿Siete y media? De 8 a 14. Así que esperamos que quede abierta a cualquier inquietud, a cualquier persona que quiera, para eso vamos a estar. Y comentaba recién, cerca de 11.000 inquilinos en Tandil, casi un porcentaje alto de la población. Es un porcentaje alto, mayoritariamente joven, que son, digamos, aquellas personas que no tuvieron la posibilidad, no tienen o están luchando para el acceso a la vivienda propia. Gracias, Matías. Gracias, suerte. Muchas gracias. Ahí la palabra de Matías Martínez, que va a ser el encargado de la oficina de inquilinos, que, como decíamos, depende de Legal y Técnica, ¿no? De Andrés Curcio, va a estar dependiendo y a partir de ahora mismo ya está, va a empezar a atender. Y otro dato que dijo el intendente, que con esta nueva creación de esta oficina de inquilinos, no aumenta la masa de empleados del municipio, sino es un pase del poder legislativo al ejecutivo. Bien. Matías es secretario, o era secretario hasta hace un rato, el intendente firmó el decreto, era secretario del bloque radical. Bueno, pasa del legislativo al ejecutivo ahora como director de inquilinos. Gracias, Cherrito. Está en un ratito, si quieren llamo, porque está terminando también de hablar de Juan Arguizabalaga de Pato Grande, y fue uno de los impulsores también de tanto con ya con hoy arranca a funcionar, Charro, sí. Ya se va para la oficina. Bien, los inquilinos entonces ya pueden ir a consultar. Sí, cuando termine de hablar con nosotros, ¿no? Olvidate, obvio. Obviamente. Van a ir ahora y... No, que vayan al despacho del intendente, que está responsable de la oficina. Claro, pero igual lo sacaron, porque el intendente debe tener alguna reunión ahora, porque nos sacaron rápido del despacho. Ajá, bueno. Lo mandaron a la sala de reuniones, la sala donde están los cuadros, nos mandaron todos ahí rápidamente, porque seguramente el intendente alguna reunión importante tendrá. ¿Cómo lo sacaron? No. ¿Lo llevan así de un lado para el otro, como si fuera arriba de un coso con rueditas? Muchas veces para hacer entrevistas te dicen, bueno, vamos a la sala de reuniones. Claro, Mauricio Acosta y Mario Civalieri nos muy sacaron. Amablemente, con café de medio. De un brazo cada uno lo sacan. No había nada para tomar. Con la patita al aire, me lo imagino, el intendente, y se lo llevan. Él se queda ahí en el despacho. Ayer lo vi el intendente, estaba con Mauricio Acosta, con Juan Pablo Fernández. No, Juan Pablo Fernández. Frolic. No, el de prensa. Juan Pablo Rodríguez Fernández. Estaba en la presentación del Fondo Nacional de las Artes, ahí. Estaban. Estuvo un ratito y salió corriendo, se fue. No, estoy acá. No, no, el intendente ayer. Ah. No me están escuchando. Sí, no sé. Estuvo sentado atrás el intendente. Estuvo tapado, ¿no?, un poquito el micrófono, me parece. Ah, sí. Sí, sí, yo también. Sí, sí. Yo pensé que iba a hablar y estuvo un ratito y se fue. Sí, sí, sí, acá no pudimos ni siquiera acceder. Lo único que le pregunté al intendente cómo andaba. Y bien me dijo, después estuvo Isabel y le preguntó por el tema del dólar, que cómo está el verde, pero todavía el verde recién abrió. Así que no tenemos ni idea, ¿no? Ahora sí, saluda a Juana Rizabalaga. Juan, hola, bueno. Juan. Hola, Juan, dicen las chicas. ¿Cómo están los mellizos primero? Muy bien. Muy bien, me encanta. ¿Cuántos tienen ya? Sí, de tres. La lista de tres. Ahí en la jardín ha dado los mal. Muy bien. Muy bien. Son tranquilos. Tienen mucha energía. O sea, Lo tienen que escuchar a Florín. 4, 5 años, muy bien. Y es cierto. Cualquier cosa que consulte a Florín, dísele. Mario Civalieri hablaba cuando estaba presentando esta oficina de inquilinos municipal y hablaba de en tu persona, ¿no? De lo mucho que aportaste para esto. Sí, para nosotros, en principio, reconocer también el trabajo de Mario, de Marcela Bayro también, de todo el oficialismo, del ejecutivo y de los bloques que también votaron, apoyaron nuestro proyecto de ordenanza. El proyecto es bueno en su redacción y ojalá también lo sea en su implementación. Deseamos también la mejor gestión posible a quien va a estar a cargo de esta herramienta. Creemos necesaria. Yo creo que es un pasito, es un granito de arena si lo vemos así individualizadamente, pero es estratégico en torno a reconocer varias cosas. Primero, que existe una demanda, una agenda en la ciudad que tiene que ver con los alquileres, algo que venimos planteando desde aquella campaña del 2015. Segundo, que existe un sujeto de derecho y que, por tanto, tiene que haber política pública del Estado para eso. Y me parece que esos son logros estratégicos porque abren la puerta a discutir otras herramientas, las que estamos discutiendo a nivel nacional, a nivel provincial, con los distintos gobiernos, con los distintos bloques y otras herramientas que podemos discutir a nivel local, como presentamos el proyecto de emergencia social en alquileres menos de un mes. Por eso creo que esta es una herramienta muy importante. La mayoría de las demandas en porcentualmente que llegaban a la oficina de mediación comunitaria tienen que ver con alquileres. Se hablaba de esta necesidad. Me parece que encaja perfectamente esta iniciativa y bueno, vamos a seguir trabajando desde la red para acompañar, para ayudar, para proponer también en torno al funcionamiento de ella y para vigilar también que su implementación sea acorde a la demanda que la situación de los inquilinos. Tenemos matices en torno a las cifras, en torno a los números, pero andamos en una dimensión similar. Si es el 20%, nosotros hablamos de cerca del 30%, si son 10.000, nosotros hablamos de 14.000 contratos. Pero lo que está claro es que hay un problema, hay una demanda y que el Estado tiene que tomar políticas públicas. Pero las primeras discusiones que teníamos, recuerdo en las primeras entrevistas, me preguntaban, pero bueno, Juan, ¿vos crees que el Estado tiene que tener políticas? Sí, como todos los sectores de la economía y de la sociedad. Y bueno, creo que hoy representa eso, ese valor estratégico y esa herramienta también en lo concreto, porque creo que puede servir para muchos inquilinos que no conocen sus derechos y que pueden tener, canalizar una demanda bien específica en un lugar concreto que bueno, les puede ayudar a alivianar un poco su situación. Gracias a usted.